Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herac. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy bien, buenos días a toda la audiencia en una fresca mañana, pero no por eso vamos a dejar de concurrir a esta cita que cada domingo nos reúne a usted ahí en su hogar, trajinando, o en su trabajo, en sus actividades, acompañados, en soledad, como fuere. Pero con la mejor buena voluntad de encarar estas dos horas que tenemos a disposición en esta emisora para hacer este rejunte de recuerdos, de memorias, de actividad, de gente más o menos activa, gente retirada de sus actividades, hijos de pioneros, en fin. A lo largo de este año han ido pasando por este espacio distintas personas a las que, por supuesto, agradecemos profundamente su buena voluntad. Querido Raúl Blanco, hoy es un día muy especial para nosotros, ¿no es así? Para nosotros, y yo creo que para lo que es la estructura de la radio, ya que nos ha dado este pedacito para que nosotros podamos exteriorizar a través de la conversación que tenemos con distintas personas, como vos lo decías anteriormente. Aquí han pasado personas sumamente interesantes. Uh-huh. Hemos tenido notas muy emotivas, hemos tenido notas con personas muy simpáticas, hemos tenido notas con personas que han vivido, que han dejado sus tierras en otros lugares del mundo para poder venir aquí con su familia y ayudar a engrandecer este pedacito de tierra, este pedacito de patria que es Río Negro, que es el Bolsón, que es la comarca, ¿no? Bueno, decíamos que hoy es el programa número 50, es el aniversario de este programa porque, si la audiencia recordará, el 13 de mayo del año anterior, del año pasado, hicimos nuestra aparición en este espacio. Ha sido un año con muchas satisfacciones, principalmente. Siempre hay algunas cuestiones, principalmente cuestiones del técnico que ocurren en cualquiera de estas... de estos espacios de emisora. Correcto. Y que son, por supuesto, salvados en la mayoría de los casos de inmediato. Así que lo que hoy nos convoca es esta posibilidad de tener en nuestros estudios a una persona muy vinculada a la comunidad, no solo en lo profesional, sino que además es una persona del lugar y que, como otras, ha elegido desempeñar sus actividades en este lugar. Cosa que a veces se puede, a veces no, a veces no se quiere. Todo depende, supongo, de alguna circunstancia que él mismo nos va a contar. Pero sin duda se trata de una persona en algún momento de alta exposición pública y con también una personalidad y unas convicciones muy firmes, al punto que lo hace referente, ¿no?, de un sinfín de temas que tienen que ver con su actividad. Así que no vamos a avanzar más que ahí, lo vamos a esperar acá con la música. No sé si hay alguna otra salutación que quieras hacer, Raúl. Sí, simplemente a Valeria, por supuesto. A Valeria. Nos hemos saludado, buenos días. Sí, nos estaba haciendo señas con la temperatura, un grado nos dice, de acuerdo a los registros de internet, tenemos en este momento. Pareciera que fuera más, ¿no? Pero por la humedad, pero por supuesto. Pero bueno, tiene que ver con la edad. Bueno, no, simplemente hacer una recordación y llevarle, saludarla, porque está pasando un momento muy difícil la familia Criado por la desaparición de Oscar, un gran amigo de la infancia que se ha ido hace muy poquitos días. Ajá. El día, si no mal recuerdo, el día miércoles. Uh-huh. No sabemos bien por qué motivo, pero bueno, se fue, está bien. Partido. Y ¿sabés dónde estaba radicado? Estaba radicado en Neuquén. Uh-huh. Fue un muchacho, un amigo de la infancia. Uh-huh. El gordo, criado. El gordo, Oscarcito. Uno lo ha dicho, por supuesto, con todo cariño. Sí, con todo cariño. Es la forma en que se nos ha bautizado en la infancia. El cuñado de un colega, de un amigo, de Ricardo Arrías. Uh-huh. Hermano de Ana. Tiene otro hermano más aquí, en la zona. bueno, a la familia Criado entonces y a también todos los que los involucra, nuestro saludo y acompañamiento en ese momento, desde acá. Sí. Y después tenemos otra mala noticia, se ha consumado con el fuego en la casa de una profesional en el día de ayer, de la doctora, tengo entendido, de la doctora María. Bueno, también la ha pasado y la está pasando bastante mal, así que nuestro saludo también, porque gente, son funcionarios públicos de alguna manera, estos médicos que acompañan a diario a la gente, esté enferma, esté con una dolencia o no, siempre están ahí esperando, digamos, que la gente los acompañe en momentos difíciles como este. Así que eso, Jorge, no ha sido muy feliz nuestro inicio, pero es la realidad. Seguramente. Además hay cosas que van pasando también en lo inmediato. Ya vamos a estar dando alguna información para el día de hoy con respecto a actividades de las que tenemos información para dar en la emisora. Y si te parece, vamos allá a la apertura musical. Y ahí ya nos acomodamos porque vemos que ya está por aquí cerca nuestro invitado y nos vamos a ir preparando para transcurrir, pasar juntos este par de horas hasta el mediodía. Esto es Memorias de la Comarca por Radio Goga en la frecuencia de 103.5 y la apertura musical va a correr por cuenta de Antonio Tarragó Ross y banda, una orquesta, en ese trabajo que él hizo con una banda de las Fuerzas Armadas. Su tema es Shotis del Mensú, le pertenece junto con Mateo Villalba. Adelante. Thank you. Bueno, escuchábamos entonces a Antonieta Ragorros con el acompañamiento de una banda militar en esta versión de su Jotis del Mensú, un tema de la zona del litoral que le pertenece junto a Mateo Villalba. Ya tenemos a nuestro invitado en estudios, está nuestro compañero Raúl armando el matecito de costumbre que nos acompaña en estos momentos. Y que además fortalece este vínculo que se crea, creo, con las personas que nos visitan, de poder asomarnos a su realidad personal, profesional, familiar, a sus hobbies, sus actividades, sus militancias, en el caso que exista, y que también nos da un perfil y una visión de esta gente que por ahí tenemos inmersas en estas actividades sociales y políticas culturales de la zona, y a la que quizá no conocemos mucho más allá de esa actividad. Doctor Raúl Peritula, buenos días. Raúl solamente, bueno, ¿tu Eugenio, nombre? Raúl Eugenio. Bueno. Pero no Zaffaroni. Bueno, Raúl Peritula, entonces nuestro invitado de hoy, doctor en abogacía, y que por supuesto... ya mucha gente de la comarca tendrá tu nombre muy claro, porque tenés una activísima participación en un sinfín de frentes, que es eso lo que vamos a ir desgranando, además de que nos cuentes. Vos sos nacido... Yo nací en la ciudad de Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. En Buenos Aires, pero vivo en Bolsón desde que tenía un mes. Un mes. O sea, ¿fue el momento que se trasladó a la familia? Mi familia... Por parte de mi madre ya estaban hacía 8 años, ajá, en el Bolsón. Ajá. ¿Vos sos el menor del...? Yo soy el menor, uh-huh, sí. Bien. Bueno, nos avanzamos un poco, pero contanos dentro de esa situación así familiar, bueno, ¿cómo es el tema? ¿Te naciste en Buenos Aires? Contanos un poquito cómo recordás o qué recordás de esa infancia, digamos. Bueno, yo fundamentalmente recuerdo la infancia en un Bolsón muy aldea. Ajá. Muy chiquito, muy que nos conocíamos todos y que todo el barrio éramos parte de juegos y de actividades comunes. Ajá. Así que todo eso fue lo que construye, y sobre todo a una persona, a un ser humano, en la infancia, en que le dan las posibilidades de poder interpretar la vida. Claro. Así que como consecuencia, uno es el resultado de toda su experiencia, y uno es parte del todo y lleva en sí las enseñanzas que adquiere a través de todas sus relaciones y bueno, y como consecuencia de eso somos cada uno, ¿no? Sí, sí, además supongo se va gestando toda una idea de compromiso también, ¿no? Tu vocación, si se puede hablar de ese modo. ¿Se dio fortuitamente? ¿Cómo terminaste como abogado, digamos? Terminé como abogado porque tuve siempre interés por el término justicia, por el término de que es decir, uno vio a través de su vida muchísimas injusticias de las cuales uno considera que eso no es bueno, o sea, uno tiene valores y los valores te forman, y si consideras que hay injusticias en el trato de uno con el otro, y evidentemente hay personas que reciben y lo pueden interpretar de una manera distinta. Yo lo interpreté que la segregación, la discriminación no es buena para la sociedad. Y por lo tanto, me puse de ese lado, ¿no? O sea, no es que la sociedad esté dividida entre los justos y los injustos, sino entre una idea de lo que es justicia. Claro, sí. Raúl, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Esto es para mí? Sí. El mate es para usted. Raúl, perdón, nos conocemos de toda la vida. De toda la vida. Usted me parece que está de más. Está bien, son tocayos. Muchas gracias. Lo que uno inicia preguntando en la formación que puede llegar a tener un ser humano es ¿en qué momento fue en una recorrida, en una caminata, en una charla, en una gresca de Eva, ¿no? que uno va viendo que el otro es más débil, que vos lo podés acompañar, que se te cruza por la en ese momento estaba muy lejos la facultad, estoy hablando de cuando posiblemente vos ibas a la primaria, al secundario y te juntabas con tus amigos y habían amigos un poquito que tenían un poquito más de fuerza que otros, y entonces es ahí donde te despierta o se puede llegar a despertar la idea de ser defensor de alguien a través de una carrera o de porque sos más gordito, porque sos más grande, de defender al más débil. Es decir, no tengo como bisagra un hecho puntual, pero sí me dolía mucho en la escuela el hambre de los compañeros. O sea, la diferencia que hacían los demás compañeros, los niños en ese aspecto son muy crueles con respecto a sus interpretaciones. Sí. Y bueno, o sea, a mí cuando me decían polaco o cosas, bueno, o sea, yo tenía muy muy claro, porque mi familia me dijeron y me comentaron y me educaron de la forma de que todos somos iguales. Es decir, esa el chileno de, el cabecita negra de, el salteño de, siempre me parecieron chocantes, y tratando de que eso no forme parte de una discriminación que uno pueda ir adquiriendo durante el crecimiento. Quizás eso te dio, sí, la fortaleza de decir o de elegir esa profesión que en el día de mañana, como es hoy, estás ejerciendo. Cuando escuchabas todas esas cosas, polaco de, chileno de, cabecita negra de, quizás te dio la posibilidad de decir, yo quiero estar aquí al medio para poder distribuir de alguna manera. Sí, yo recuerdo también lo que recibí del padre Feliciano, siendo monaguillo en la iglesia, siendo boy scout, siendo bueno, un feligrés más, y así, y las charlas y las conversaciones se había gestado en un momento. O sea, el padre Feliciano era muy amigo de mi padre, se reunía con él en el lugar en donde mi padre en ese momento tenía una carpintería. Mi padre tocaba el violín y le enseñaba palabras, o sea, el idioma ruso, el idioma precisamente ucraniano. Por eso con el padre Feliciano tuve una relación muy profunda, muy profunda, y el padre Feliciano tenía un sentimiento muy especial respecto de las personas, cosa que no pasa con otros sacerdotes, ¿no? O sea, ese tipo de vocación que tiene como para transmitir el Evangelio, pero también para transmitir una filosofía de vida. Bien. Hemos hablado con infinidades invitados aquí, gracias a Dios, que han recordado al padre Feliciano como una persona extraordinaria, más allá de la profesión que ejercía como sacerdote, ¿no? No sé si es profesión o es vocación, ¿no? Sí. Además, en este caso, creo que en el caso del padre Feliciano, como de otros, quizá como él, hay también un ejemplo de construcción, es decir, no una solo una construcción en la cuestión de la relación humana, sino en remangarse para levantar, como eso de la escuela. Es decir, hay una coherencia, me parece, entre pensamiento y acción formidable, ¿no? Es decir, en este momento esto me hace recordar cuando el padre Feliciano comenzó con la idea de hacer un instituto secundario, en donde, el predio estaba, pero faltaban los ladrillos y faltaba la mano de obra. Esto lo consigue a través de que él ha salido a pedir a la comunidad las herramientas como para hacer esta construcción de lo que está ahora al lado de la parroquia, no era todo, porque después se fueron agregando, pero uh-huh. sí, a medida que hacíamos un primer año, segundo año, tercer año, íbamos inaugurando aulas nuevas. Y esto lo hizo con también el trabajo de la comunidad, el trabajo voluntario de albañiles. En este momento me acuerdo una persona que es vecino de, que era, perdón, la familia, soy vecino de mi familia, que es la familia Och. Él es don Mateo Och, puso los ladrillos en este, bueno, por supuesto que había otras personas que también lo hacían con la misma dedicación a lo social como lo hacía don Mateo, pero y así, bueno, se reunió una cantidad de gente, entre los cuales mi padre pasó a ser el secretario de esa asociación de ayuda uh-huh. o cooperativa para que se pueda seguir tratando. Y así, bueno, nos hemos recibido en ese instituto la primera promoción de maestros de Bolsón. Vos sos de la primera. De la primera, sí. Claro, que por ese momento era todavía maestro normal. Maestro normal nacional. Egresamos en el año 66. Cuando se comienza, a ver si apelamos a la memoria, Raúl, cuando se comienza a construir la iglesia, uh-huh. se termina la primer, digamos, sin las modificaciones de los costados, uh-huh. ¿De qué año estamos hablando? Yo no recuerdo tanto. A una iglesia que recién se empezaba a construir. Claro. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia de muy chico, ya estaba. Si vos hablas quizás del ala de la parte del instituto. Claro. Eso sí, eso se la parte 60. Del instituto, sí. 62, no, no, 50, sí. 60, comenzamos en el 62. 62, supongo, para que den los 62, 5 años. Claro. Uh-huh. En el año 62, y esto empezó 2 años antes. Claro. Sí, además hay otra cuestión acá colateral, que es la convicción o la, ¿cómo diría?, la persuasión o seducción que tuvo también Feliciano para convencer a las familias de no enviar sus hijos afuera, en el caso de que aquellos claro. que podían hacerlo, para que, digamos, se involucraran como alumnos en el proyecto educativo, ¿no? También la vocación, compartir el sueño, claro, ¿no? Lógico, pero la vocación social de Feliciano era para dar estudio a los de que no podían irse uh-huh. afuera a continuar haciéndolo, y esto cada vez era más que los que, bueno, no tenían posibilidades de ir a Bariloche. Es que él sí, tengo compañeros que después fueron compañeros también en el secundario y que empezaron en Esquel. Claro. Sí, además acá lo hemos mencionado porque, bueno, he tenido la posibilidad de integrar ese proyecto años después, el proyecto educativo del Instituto Estrada, y el instituto tiene una particularidad, que creo que es la única escuela que tiene un franciscano, porque en realidad por su propia estructura, los salesianos fueron quienes sí. siempre estuvieron, tienen una estructura educativa. El franciscano fue un poco la necesidad, lo pusieron, se jugaron ahí, y esto, bueno, provocó también luego una serie de cuestiones difíciles de manejar, porque cuando adquirió esa superestructura que tuvo en los años uh-huh. 80, ya era complicado para la orden dedicarse a la escuela en sí, ¿no? Me hiciste acordar a una persona que estuvo muy al lado del padre Feliciano en la construcción de todo esto, que es Francisco Ventura, Lovich, y el ingeniero Jumbir. Así que, además fueron el primer cuerpo docente. El cuerpo docente, sí, el director Otero, Carlota Steiner, Maruca Daniel, claro. Un profesor de castellano que se llamaba Córdoba, no me acuerdo ahora el nombre de pila de Córdoba, pero bueno. Seguramente se me queda alguien en el tintero, pero que sepa que en este momento la vocación es para todos y el reconocimiento es para todos. O sea, somos parte de toda una construcción social y como consecuencia de ello somos lo que somos. O sea, uno es lo que los demás quieren que uno sea. Hablabas de, bueno, obviamente el secundario lo hiciste en el Instituto Estrada. ¿En la primaria en la 140? ¿Dónde cursaste? La primaria en la escuela 30. En la 30. en la escuela 30. O sea, porque empecé ahí, mi hermana y mi hermano ya estaban en ese colegio, si bien la escuela 140 me quedaba mucho más cerca, pero por la cuestión de la relación con los hermanos. Sí, no, por supuesto. Además, en ese momento se podía hacer, hoy ya creo que no, la cuestión de los radios tiene otro tipo de connotación. Sí, seguro. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, Raúl, nos hemos ido animando a recordar algunas cuestiones que tienen que ver con este pasado de esta aldea que se transformó de pronto en una ciudad con una infinidad de problemas que tendrán atareados diariamente, pero a los que nos vamos a ir arrimando de a poco. Vamos a hacer una pausa musical. El tema 2, esto es Ariel Ramírez en una recopilación y arreglos de un tema popular, Milonga Uruguaya. Entonces, en este espacio musical, a Ariel Ramírez, su interpretación de la milonga uruguaya, en una recopilación y arreglos que le pertenecen de un tema tradicional, precisamente de la vecina del vecino país, ¿no? Uruguay, que en algún momento perteneció al mismo virreinato del Río de la Plata. Somos más parecidos a veces con los uruguayos que con otros del interior, parece mentira. Bueno, estamos acá degustando una exquisita torta a la que agradecemos a Elena, que seguramente está allí en la sintonía. Son esas personitas que siempre están detrás de escena, de algún modo, ¿no? Son las que nos acompañan en estas sueños, en estas actividades, en estas cuestiones por las que uno deja su casa para venir aquí a compartir con la audiencia y con los invitados un rato. Y bueno, esta torta exquisita que viene para conmemorar nuestro aniversario. Nuestro cumpleaños, y que por supuesto hoy día la casualidad que el doctor Raúl Pitura la pegó, ¿eh? La pegué, está exquisita el límite. Bueno, y Raúl, por supuesto el mate, que sí. Exquisita la torta, exquisito el mate. Recién hablábamos de cosas muy simples. Voy a preguntarte, ¿te acordás de algún maestro, director de la escuela primaria que puedas nombrar y que te acuerdes realmente? Mira, ¿buen alumno o eras atorrante? No. Era bueno. Bien, mediocre. No, porque de eso depende el recuerdo de uno a veces. No sé, qué sé yo. No, alcanzaba el suficiente, bien, pero perfecto. Ni más ni menos. Está bien. Como director, bueno, o sea, la primer maestra que tuve fue tía Elvira. Ajá. En el jardín de infantes de la escuela 30. Así que Elvira Huasco, es, o sea... ¿Cómo es la relación de parentesco? ¿Cómo viene? Es la madre de Eduardo y de Horacio Huasco. De Horacio, sí, pero tía Elvira dijiste. Ah, tía Elvira, perdón, porque todo el mundo le decíamos tía Elvira. Sí, verdad. Claro, no, tía Elvira es bueno, creo que la gente que la conoció... No, está bien. Todo siempre... Me sorprendió un poco siempre, el parentesco, digamos. No, pero tía Elvira le decíamos cariñosamente porque, aparte, te la maestra si, es segunda madre. Si hay que hacer una elección, Elvira se saca todo los votos, porque ha sido nombrada en casi todos los programas. Sí, claro. Una persona muy querida. ¿Te acordás de Elvira entonces? Y... Bueno, la primer maestra de primer grado se llamaba Angelita, no recuerdo el apellido, pero sí el recuerdo de un cariño impresionante con la forma en que se comunicaba con los alumnos, con mis compañeros. Después, en segundo grado, tuve a Esther Tornero. Uh-huh. Luego a Esther Benavides de Tornero. Vos sabés que no me acordaba que Benavides. El apellido era Benavides, de Esther Tornero. Después a Chironi, el uh-huh. padre de Bachi, de Nano, uh-huh. De Uchi y de Marcelo. El último hijo. Después tuve a la señora de Ventura, María Cócaro. Uh-huh. Después tuve a Marta Garach. También a Hulda Chiófalo. Martínez Chiófalo. Ah, ¿te acordás de Martínez? No, me acordaba también. Y los cocachos. Le encantaba. Sí. Y en séptimo grado. Perdóname, también tuve a Otero. Oh, Matías. Y que lo repetí después como profesor de matemáticas en primero y en segundo en año. Secundario. En el secundario. Y Jovita, muy Ascona. Que tampoco me acuerdo el apellido. Menéndez. Siempre en ese momento, Jovita tenía un hermano que jugaba en un equipo de Zárate. En un equipo de fútbol. Uh-huh. Y cuando por la radio transmitían los partidos, siempre nos hacía recordar que era el hermano que estaba jugando. Bueno, recién hablábamos respecto, bueno, de la elección, ¿no? De tu búsqueda de un destino profesional, de un estudio. Lo hiciste eso en la UBA, o sea, obviamente tuviste que irte de acá en la UBA. ¿Eso se dio inmediatamente del secundario? Inmediatamente del secundario, o sea, mi intención siempre fue o estudiar historia o estudiar derecho. Ajá. Así que empecé las dos cosas. Ajá. El Instituto Joaquín B. González de Buenos Aires, comencé a estudiar el profesorado de historia. Llegué hasta segundo año paralelamente a la carrera de abogacía, uh-huh. Pero bueno, en un momento tuve que decidir entre los dos porque era imposible. Y siempre, bueno, cuando termine una cosa continúa con la otra, bueno, historia quedó en el camino y porque bueno, uno tiene que encarar la vida para una profesión, en ese caso, gracias que uno pudo hacerlo. Seguro. Y que pudo hacerlo porque la construcción de la educación en el país como nación la tenemos como un derecho colectivo y no como una mercancía. Uh-huh. Es decir, esto es una cosa totalmente, es decir, una de las cosas más ponderables que tiene la nación argentina. Cuando habla de nación hablo del pueblo. Uh-huh. El Estado argentino es otra cosa. La nación argentina, es decir, estas cosas como la salud pública, la educación, la seguridad, los servicios básicos indispensables son públicos, y que determinadas políticas quisieron privatizar esto y no pudieron porque en la sociedad está ya calada, claro, la noción de que estos servicios son construidos por todos y por lo tanto por más privatizados que se pretendieron hacer, quedaron siempre en una situación de no poderlos concluir y de que hoy, esto es generalmente, o sea, yo tengo, soy docente y tengo derechos humanos en los institutos terciarios de la provincia del Chubut en el noroeste, la materia precisamente es educación y derechos humanos, en donde uno trata de decir por qué, por ejemplo, en el país vecino la educación es una mercancía y no un bien que se tiene que valorar, que es común a todos. O sea, si uno quiere educarse en Chile tiene que pagar. Uh-huh. Acá no. Esto es una de las cosas más rescatables. Y aparte, somos pocos los países en el mundo con estos principios. Y esto es lo que uno se enorgullece de la sociedad también en que está integrando. Uh-huh. Pasan las cosas que pasan, pasó el terrorismo de Estado, pasan situaciones de extrema barbarie, pero la cuestión ética y los valores del pueblo, los valores comunes, son perdurables y no van a ser destruidos jamás. Claro. Mantienen su condición de inalienable, ¿no? Por definición. Esto que se viene escuchando por los medios de comunicación y que el hombre común, ciudadano común, que no está muy involucrado en el tema, que dice la reforma del todo esto que se viene dando y discutiendo tanto en el Senado como en diputados. ¿La reforma a la justicia? La reforma a la justicia. Recién me diste la licencia de tutearte, pero sabiendo que un profesional puede dar o dar una visión más explicativa que llegue a la gente común, ¿cómo se puede decir, cómo se puede explicar qué es lo que reforman? Son varias cosas, pero sobre todo la integración del Consejo de la Magistratura, es decir, del organismo que por la Constitución tenemos para designación de jueces. Y cuando hablo de la Constitución, en este caso estoy hablando de la Constitución Nacional, porque es el Congreso de la Nación que tiene que decidir sobre esta cuestión. Las provincias eligen sus jueces también por consejo de magistraturas, pero de acuerdo con la ley local. la ley nacional, es decir, la designación de los jueces federales, son designados por un consejo de la magistratura integrados por parte de la justicia, del Poder Judicial, los colegios de abogados, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo. Es decir, constituyen un... es un cuerpo colegiado. Es un órgano colegiado en donde la designación, y sobre todo en materia federal, es tan especial y tan conveniente o inconveniente para el poder político de turno, que muchas designaciones, es decir, casi todas, la mayoría, el 98-99% de las designaciones de los jueces federales son designados a dedo. Es decir, se elige en ese colegio de la magistratura una terna, se las pasan al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo decide quién es de la terna. Pero si no, si alguien no es designado en esa, que haya sido designado en esa terna para un cargo de juez, ya sea contencioso administrativo, penal, civil, lo van a designar en la próxima designación de otro juzgado federal que quede vacante. Y esto perteneció siempre a determinadas familias. Exacto. Es decir, esas familias que se creen que tienen el poder soberano sobre la comunidad nacional. Esta situación de modificar y de integrar este colegio por 6 personas más que no sean de profesión abogado ha creado una desinteligencia en determinados sectores, porque dicen que los que no somos abogados no podemos definir justicia, no podemos definir un valor. Ahora, evidentemente la ley, el proyecto, o sea, ya es ley, cuando habla de esto, de estas 6 personas, tienen que ser autoridades académicas, es decir, gente que tenga una trayectoria impecable, y estas personas van a ser elegidas por la comunidad. Es decir, acá ya no va a haber un dedo para designar a alguien, o no va a ser tan fácil designar a jueces que muchas veces estos jueces designados eran recién llegados a la materia de que luego van a tener su jurisdicción, y la actividad la hacía el secretario, la hacían empleados del COSA, pero el prestigio lo tenía a través de terceras personas, determinados jueces. Claro. Se puede hablar de corporación. Es que no se puede hablar de otra cosa sino de corporación. Claro. Es decir, la corporación es la, es decir, aquel pretensión de que todos sean de determinadas condiciones sociales, de determinada educación, y siempre favorables al sistema de turno. Están así en nuestra historia nacional que los jueces que han sido hoy, que todavía están en funciones, fueron designados por la Junta Militar y lo designan de por vida. Y con este proyecto son acotados los periodos de tiempo y cada juez va a tener que revalidar su título cada 5 años. Esto creo que es fundamental para que lleguemos oxigene un poquito mejor a la situación de qué es lo justo. Y la decisión, y de interpretar que únicamente el abogado es el que pueda tener el concepto de lo, o sea, la definición, y ser una corporación, de decir esto es esto y de esta forma, Yo recuerdo en Derecho Constitucional tuve a un profesor que se llamaba Del Campo Wilson y que lo único que le interesaba decir era: en el mundo la soberanía no existe, solo Dios es soberano. Le repetías eso y aprobaba, no le decías eso, no aprobaba. Evidentemente era una isla este profesor acá, es de tradición, familia y propiedad. Más de sabemos lo que fue para la historia nacional tradición, familia y propiedad. Bueno, era la construcción de una universidad, también de la misma forma que estaban integrados el Poder Judicial de la Nación. O sea, en aquel lugar en donde se formaban a los abogados, es el de la misma forma que el sistema necesita para convalidarse. Raúl, aprovechando todo esto y la verdad una clase, una docencia espectacular, ¿se va a dar en los colegios, por ejemplo, charlas esclarecedoras? Porque ha llevado muchos años todo esto y ha llevado una, no sé si una discusión muy profunda la reforma esta, ¿no? Uh-huh. Y muchos no entendemos bien qué es lo que se reforma, por eso preguntaba. ¿Se puede llegar a llevar a los colegios? Pero es que yo creo, es decir, bajar esto a los colegios, es decir, el colegio es el lugar en donde se forma y se socializa un alumno. Es decir, me parece indispensable que también se explique en los colegios, colegios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, porque necesitamos conocer, no sí. Pensar que el derecho es conocimiento que está en manos de unos pocos, que son aquellos elegidos y que únicamente los que lo interpretan son determinadas personas y no el común de la gente. Muy bien. Discúlpame. Para que no se nos vaya, porque me parece que también es necesario aclarar ahora, en este momento, ¿qué pasa con el límite que va a tener la justicia respecto de los amparos y las medidas que toman los jueces para dejar en stand-by situaciones que la ley dice, las famosas cautelares? Uh-huh. En donde, acá en la Argentina, es decir, uno consigue una medida cautelar y hay jueces que la tienen 10 años. Sí. Hay un caso del diario La Nación con respecto al el Estado Nacional hace 10 años impuso, o sea, legisló sobre un impuesto al cual el diario La Nación no le gustó y puso una medida cautelar. Hoy, esa medida cautelar no le permitió al Estado cobrarle a la empresa del señor Mitre 140 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es nada más que un juez que pretende mantener el statu quo que tiene esta historia del Poder Judicial de la República Argentina. Es decir, limitar eso a 6 meses... me parece que es lo más lógico que hay. En 6 meses se resuelven las situaciones y un juez tiene todo el tiempo y para estudiar si es constitucional o no es es inconstitucional la medida que la empresa del diario La Nación recurrió para no pagar. Y es decir, esto, o sea, los medios, de los cuales La Nación es uno de estos medios de hegemónicos de comunicación, nada dice. Y opera sobre situaciones que que es necesario para la comunidad que esto sea acotado en el tiempo. Sí, además esto que estás diciendo de un modo refuerza esa alegoría que se hace de la justicia lenta y tortuga, ¿no? Es decir, es parte de... Hay toda una cuestión casi folclórica, decir, bueno, la justicia lenta, por las razones que fuera, por cargos vacantes, por la misma burocracia, en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. De la tramitación de las causas, de la misma los mismos letrados, ¿no? Que sí, de acuerdo a sus intereses o a sus tiempos, van moviendo estas cuestiones en la justicia, ¿no? Bueno, o sea, entonces esto me parece parte de lo mismo, pero provoca un perjuicio mucho mayor. Esto de que la justicia lenta cuando llega no es justicia. Bien. Sin embargo, el año pasado, y después de 40 años, de un hecho trascendente en la historia nacional, que fue la masacre de Trelew, los responsables de esta masacre fueron y estuvieron sentados en el asiento, en la silla del acusado, y se tuvieron que defender sobre aquello que hicieron. 40 años pasó. Evidentemente, para una de las familias de las víctimas de este terrorismo de Estado anterior al golpe cívico-militar, esto es del año 72, es decir, del gobierno de Lanusse, que fue otra dictadura, por supuesto, seguramente no es le llega muy tarde la justicia, pero para la construcción social de lo que significa la justicia es fundamental haber pasado por tribunales, haberse revisado todos esos hechos, haber considerado que esos hechos son genocidios y aplicarle la Convención Internacional sobre el Genocidio, y que no prescriben los delitos, y esos responsables hoy están en la cárcel. 40 años después, unos pudieron estar, otros no, otros viviendo en Estados Unidos no pudieron ser repatriados a la Argentina para ser juzgados porque el gobierno de Estados Unidos no permitió la extradición, pero sobre algunas personas responsables existe existió la justicia para él también. Pero todos esos hechos llevan a esto, ¿no? A lo que ha pasado ahora con la reforma de todo es parte de la construcción, claro, de la aplicación de la ley, y es parte de algo que tampoco se entiende, porque hay mucha intención en los medios de comunicación para que esto no sea interpretado como corresponde. Los derechos humanos no son ni más ni menos que la aplicación del texto de la Constitución Nacional en su forma establecida. Es decir, y también las convenciones internacionales que pasaron a ser parte de la Constitución como letra de la Constitución y como ley suprema de la Argentina. Es decir, esto y esta adquisición en la letra de la Constitución de los pactos sobre derechos humanos, sobre derechos económicos, sociales y culturales, sobre civiles y políticos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, el Pacto Interamericano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto contra la Tortura o el Genocidio, son parte y que están establecidas, es decir, como no se vuelcan a la Constitución, todos se nombran en el artículo 75, inciso 22, y ahí entonces va, son aquellas cosas que provocan en algunos sectores de esta justicia que se quiere reformar, eso todavía no se aplica, y sobre todo la cuestión de los pueblos originarios, es decir, esto que hoy por hoy es una de las grandes situaciones que el Estado tiene que resolver, porque el Estado ha interpretado que los pueblos originarios son pueblos anteriores, son naciones preexistentes a la nación argentina. ¿Qué tal? Muy bien, ya nos hemos adentrado de algún modo en todo esto que tiene que ver con tu actividad principal o más, la que ha ocupado la mayor parte de tu tarea profesional, que es justamente la pertenencia a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y todas sus derivaciones. Me parece que eso amerita avanzar un poquito en cómo llegaste a esta situación, que supongo que es por tus convicciones y estudios, y además por una cuestión personal. Pero para eso vamos a ir a

Comés natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Fin espacio publicitario. Discos Boba presenta El Tincazo en Dando Vueltas, un disco histórico en la historia de la comarca. Escúchalo o bájatelo en discosboba.com, una discográfica patagónica. Desde el mar a cada rincón de los valles van los bailarines junto a la Te invitamos a hablar del fruto prohibido. El fruto donde habita la oruga azul. Todos los lunes a las 22 horas por Radio Boga. Información. Gastronomía canábica. Historia. Entrevistas. Todo sobre cultivo. Y muy buena música. Dale, el lunes, 22 horas por Radio Boga. La oruga azul. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, aquí volvimos después de la tanda publicitaria. Esto es Radio Goga en su frecuencia de 103.5 con los teléfonos habilitados 4455-800, 4455-999 y por supuesto en la página de internet Goga FM El Bolsón, que están no solo toda la posibilidad de indagar allí en la programación de la radio, sino en los respectivos archivos sonoros se van colgando las grabaciones de los distintos programas y por supuesto en el caso nuestro añadimos la galería fotográfica para que aquel oyente, ¿no?, que pueda allí ver a los invitados y volver a escuchar si le interesa nuestro programa. Compañero, dígame. Sí, en este aniversario de la radio queremos saludar a nuestros queridos oyentes allí en el sur, en Río Gallego, bueno, en Río Turbio, en Puerto San Julián ahora, en General Roca, en San Rafael, Mendoza, en San Luis, a nuestro querido amigo Miel Morales. Bueno, ahí le damos. Y también en Córdoba nos están escuchando. A lo mejor sí, todos los domingos, no, pero por eso cuelgan. De alguna manera estas modernas comunicaciones, como decimos siempre, tienen esta singularidad de que permite a la distancia integrarse a la vasta audiencia de una emisora como Google y como tantas otras emisoras colegas que seguramente están con sus programaciones locales. Estamos con la visita hoy del doctor Raúl Pirtula. Habíamos avanzado un poco con, de algún modo anticipando esto que implica su desempeño profesional, el estar involucrado en todo esto de las Asamblea Permanente de Derechos Humanos y todas sus derivaciones en el ejercicio de su profesión. Y bueno, aprovechamos, ahí se presentó la coyuntura para también conocer su opinión y su tener su diagnóstico de esto que se está proponiendo con lo que se llama la democratización de la justicia y que es estos proyectos que ya se han transformado en ley y que ahora vendrá la reglamentación, aplicación y demás. Raúl, vos, algo que se me pasó, es anecdótico, pero cuando fuiste a Buenos Aires a estudiar, ¿fuiste con algunos compañeros de acá del Bolsón? ¿Qué colegas o qué estudiantes recordás de entonces? Anni Fabricio. Ajá. Pato Cabral. ¿Pero ese Gandolfo también, no? Pelusa. Uh-huh. Pelusa. Sí, Pelusa Gandolfo. En este... Bueno, Cayo Cabral también. Claro, pero Cayo era mayor, ¿no? Claro. Era mayor y no hizo el secundario en Bolsón. Ah, ajá. En ese momento, Teresa Barbado, no sé si la nombré. No la nombraste. Uh-huh. A ver, Esquivel, Rubén. Todos compañeros. Compañeros que de la promoción. Claro. Sí, bueno, estaría sí. Mi cuñada Beatriz. Beatriz ¿sí? fue, uh-huh. Claro, se recibió. Desde luego siempre me acuerdo de Beatriz como compañera de secundaria y sobre todo de las prácticas claro. Pedagógicas de Cosocial. Estuve relacionado mucho más con aquellas personas que, no sé si Beatriz estudió en Buenos Aires. Sí, pero educación física. Ah, educación física. Otra. En este. Vos estás hablando de gente que fue a la. De UBA. Gente que fue a. Sí, fue a estudiar a La uh-huh. Plata y a Buenos Aires, pero nos encontrábamos siempre. Siempre, claro. Siempre, permanentemente con ellos. Y seguramente me quedó en entero más de uno, pero... No, era simplemente un detalle que cuando contaste tu experiencia de estudiantil de abogacía, se me pasó ese pensamiento y lo quería retomar. Ahora quería, con respecto a esto, me dijiste, o en un momento hablamos de alguna cuestión de cuando uno hace un clic y se da cuenta que pasan ciertas cosas. Evidentemente, con mis compañeros que fuimos a estudiar a Buenos Aires, ya llevábamos una cuestión de discutir política. De discutir política y tener ya una ideología comprometida claro. Con lo social. Sí, no en vano la década del 60 es muy fértil en toda la aparición de cantidad de corrientes humanistas, psicología, pedagogía. Fue muy muy revolucionaria en ese sentido, ¿no? El Instituto de Itela, con respecto también al arte, fue fundamental. La cultura, la vanguardia, etc. Pero bueno... Pero como todo proceso de liberación, viene después un garrote en la cabeza y apareció la dictadura de Onganía. La construcción que se hace en la sociedad argentina luego del golpe cívico-militar del 76, o sea, a partir del 83, tiende a que sea mucho más difícil ya ingresar a tomar el Estado y el poder por la fuerza. Claro. Se buscaron no, además que sí, los malos pensados siempre dicen que en realidad los grandes poderes hegemónicos ya no necesitan eso para mantener su hegemonía, ¿no? Se manejan con otros tentáculos. Si me permitís después te voy a hacer algún comentario con respecto a esto, pero bueno. No quiero dirigir yo no, está muy bien. Mira, acá hay plena libertad. Lo que sí como habíamos rozado esto, habíamos avanzado un poco sobre el tema de los derechos humanos cuando nos estuviste explicando. A mí me interesaba si nos podías resumir tus actividades en ese plano, principalmente lo que fue o ha sido la actividad política, por un lado, y después, el ejercicio de algunos cargos como resultado justamente de esa militancia formal en la política, ¿no? El ingreso a la universidad y sobre todo en Derecho estaba muy politizado. Es decir, no creo que la Universidad de Buenos Aires estuvo tan politizada como, en protesta a la dictadura de la Revolución Argentina, está iniciada por Onganía y finalizada por Lanusse. Uh-huh. Es decir, en ese momento el que iba a la universidad estaba comprometido con una idea. Aparte coincide con tu estudio, en el periodo ese. Exactamente. Uh-huh. Es decir, fue un momento en que en la juventud de la Argentina tenía posibilidades y sobre todo, si bien han pasado hechos sumamente trágicos durante la dictadura de Onganía y Lemington Lanusse, lo que vino después y a partir del año 76 fue totalmente nefasto, uh-huh. Terrorífico y hemos iniciado la noche argentina, ¿no? Claro. En la política, cuando hablas de esto, tenés muy muy fuertemente arraigado ese recuerdo de la participación en los centros, sumo centros de estudiantes, partidos políticos. Acá en el Bolsón, ¿militaste o perteneciste a alguna fuerza política formal? Sí, lo estoy. Un partido, me refiero. Estoy en el Frente Grande. Frente. Y hoy en el Frente para la Victoria. Y el Frente Grande venías, porque el Frente Grande se constituyó, ¿de dónde venía? ¿De la Democracia Cristiana o no? Fundamentalmente venía del Grupo de los Ocho, que fue ocho que contestaron a la política de Menem en el Congreso de la Nación. O sea, ese es el desprendimiento que genera el Frente Grande. O sea, Cafiero, Chacho Álvarez, Cafiero, Irma Parentela, bueno. Tengo que recordarme todos. Porque no, pero es un desgajamiento del Partido Justicialista. Del Partido Justicialista. Bien. ¿Cómo? Y eso tenía sus ramificaciones, vos hablás a nivel provincial, ¿sí? A nivel nacional y a nivel provincial también. Primero participé en el Frente Social, esto fue anterior a una afiliación política. Ajá. Fui candidato a concejal de Bolsón, y no llegué en ese momento, pero sí lo fui ya con el FREPASO. El FREPASO es en este momento es el Frente Grande, la continuación del FREPASO. Y fui concejal entre el año 97-2001. 97-2001, bien. O sea, con ese mandato, con esos 4 años. Con esos 4 años. Con renovación. Anteriormente, en el año 90, participé, 90, 91 y 92, en la Comisión de Identificación de Tierras a Comunidades Aborígenes en la provincia de Chubut. Ah, de Chubut. Esto me hizo conocer el Instituto de Tierras, de Autárquico de Tierras y de Autárquico de Colonización, de en donde, bueno, uno vio situaciones de despojos que también te marcan, porque, es decir, la poca aprovecharse porque culturalmente se creen un poco más que los otros, porque no tienen la forma o los medios para el reclamar, para construirse un espacio de protección, sí, evidentemente eso fue una situación, con un choque con la realidad terrible. Y hemos participado en esta comunicación con Irene Vega y otros compañeros, y hemos adjudicado miles y miles de hectáreas a comunidades aborígenes en Chubut. Bueno, luego O sea, perdóname, para precisar, entonces este organismo en el que estás diciendo que participa esta comisión tenía entonces un diagnóstico vinculante. Un dictamen vinculante. Esto fue durante el gobierno de Per, que por supuesto le costó al gobierno esta situación, que nos acusaban de hacer la reforma agraria en la provincia de Chubut. Pero pudimos hacer dictámenes y se adjudicaron tierras e incluso tierras a comunidades, o sea, no títulos individuales de título de propiedad, sino también títulos comunitarios. Y esto fue lo que hoy ya es una cuestión totalmente natural, porque las leyes posteriormente, como las leyes de la Rúa, la 23.002 y 23.003, del reconocimiento de pueblos originarios, y luego con la Constitución de 1994, la reforma y el agregado de los pactos internacionales y respecto de las comunidades aborígenes, los acuerdos de la OIT conforman hoy una protección integral a los derechos de los pueblos, que en ese momento hicimos una especie de avanzada. Claro, yo te iba a decir, ¿no? Fue una especie de cosa, un recurso precursor. Sí. ¿Tenés conocimiento si también se estaba dando este tipo de situación simultáneamente en otros estados provinciales? ¿O no, ustedes fueron un poco los pioneros en eso? Era exclusivamente en la provincia de Chubut y uh-huh. Por el gobierno del gobernador justicialista Ernesto Perl. Bueno. En este momento estás desempeñando un cargo, manteniendo, digamos, dentro de esa esfera que nos contaba fuera de micrófono. En realidad una organización no es internacional. El tema de derechos humanos es una organización internacional. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es un organismo no gubernamental, uh-huh. es decir, es una asociación civil con estatus consultivo en Naciones Unidas. Esto nos da la posibilidad de participar en todos los organismos o en todos los encuentros a nivel internacional sobre derechos humanos y a tener nuestro representante en estos organismos y también en todos los gobiernos, representaciones sobre todo en los gobiernos europeos, aquellos gobiernos que de una u otra manera colaboraron con los movimientos de derechos humanos durante el proceso militar y posteriormente con ayudas económicas. Independencia, digamos, total, digamos. Totalmente, o sea, no comprometidos con una bajada de línea de un gobierno. No, aparte en sí es un organismo ecuménico. Claro. Es decir, tuvimos también nuestras situaciones en donde por determinadas actividades de presidentes de la nación, como la del doctor Alfonsín, en un momento en que se había pedido la separación de la PDH de él, cosa que no prosperó, pero sí prosperó la expulsión de dos figuras políticas trascendentes en la Argentina, como es la del doctor Menem y últimamente de Elisa Carrió. Bueno, para redondear entonces, pues estás, hoy sos representante. No, yo soy integrante. Acá no hay una representación. Es decir, soy referente. Pero no soy representante porque es un organismo colegiado y al organismo colegiado nos representamos todos. Está bien. Esa integración se formaliza de alguna manera por elección, por por antecedentes. Por antecedentes y aceptación o petición de. Está bien. Esto no es un cargo. Uh-huh. Esto quiero dejar claro porque mucha gente cree que uno está cobrando o está viviendo de la teta de. Uh-huh. También soy parte del Comité contra la Tortura, que el año pasado se estableció por ley en la provincia de Río Negro, cosa uh-huh. que hay muy pocos antecedentes en la República de una provincia haya aceptado antes que la nación el convenio y haya hecho su comité provincial de seguimiento para la aplicación del Pacto Internacional contra el Genocidio y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, esta ley nos permite o nos autoriza a ingresar en todo lugar en donde se presuma que hay situaciones de violación de derechos humanos de personas y que corresponda a la provincia de Río Negro ese lugar. Es decir, fundamentalmente esto es el ingreso a las dependencias de las policías de esta provincia uh-huh. y de los lugares de detención. Es decir, aquellos lugares donde hay internados por como alcaidías o prisiones. ¿Y esa vinculación se da de manera directa con la justicia, con seguridad? Es un organismo que, es decir, si bien fue pensado la creación y la implementación y la selección de la gente que lo integramos en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la provincia de Río Negro, está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, por dos del Poder Ejecutivo 1, por dos representantes de la legislatura, por la mayoría y por la minoría, y por el Poder Judicial. En este caso es un juez de ejecución penal de General Roca, el doctor Chirino, en donde integamos con otros miembros de presentados por organismos de derechos humanos de esta provincia y por sindicatos, en donde tenemos la sede en la ciudad de Roca. Hay algunas dificultades ahora por la implementación de la ley, porque evidentemente, por ejemplo, este juez de el doctor Chirinos de ejecución penal de la ciudad de Roca tiene dificultades porque, ¿cómo aparecen estas dificultades? Un motín en la cárcel y no puede actuar como un órgano de contralor y a su vez como un órgano del Poder Judicial que tiene que intervenir en ese hecho de como juez, claro, como magistrado. El integrante que presentó su renuncia, el doctor Bocio, que es el representante del gobernador. Sin embargo, con respecto a los integrantes del poder legislativo, es decir, la diputada Silvia Orne por el Frente para la Victoria y el diputado Betelú por la Concertación Unión Cívica Radical, que forman parte de la cosa, aparentemente ellos no tendrían una situación porque está representado al poder, pero están las partes de la integración de ese poder y tendrían un equilibrio respecto de las decisiones. Claro. Sí, los demás están integrados por el sindicato de UNTER, por el sindicato de los trabajadores de la justicia y por la red de derechos humanos, la red de la identidad, organismos que están nucleados también por Abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Estamos tratando de implementar. Ya hemos recorrido todas las comisarías casi de esta provincia, en donde siempre se detectan situaciones de abusos y en cárceles donde ya se encuentran situaciones más, se profundizan los abusos. Claro, son estructurales. Estructurales. Bien, vamos a hacer una pausita musical, así reorganizamos la charla con el doctor Raúl Pirítola, quien es nuestro invitado en esta mañana de domingo, programa número 50, le recordamos, estamos cumpliendo el primer año de actividad en esta radio, con mucho placer. El tema 6, por favor, ¿sí? Esto se llama El Entrerriano, es un tango de Mendizábal. Algunos, nunca los historiadores de tango se ponen de acuerdo, pero sostiene que es uno de los primeros tangos, El Entrerriano. Así que seguro que tiene más de un siglo. En la interpretación, Salgan del Lío en vivo. cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. ¿Será para tanto? Bueno, acá ha llegado nuestra productora que se maneja en la sombra. Yo soplo. Ahí estuvo. Bueno, fantástico. Tenemos una hermosa torta con un piltriquitrón. Bastante. Y que Bárbara era que se ha sumado aquí a la mesa, como corresponde. Su aporte no solo en la torta, que es bienvenida, sino además que vamos a aprovechar de sumarla a la charla con el doctor Pritula, quien nos visita hoy. Y bueno, le recuerdo lo que escuchamos antes de la torta, era el piano de Salgán, la guitarra de Delío y la versión en vivo de El Entrerriano. Creo que pertenece a una actuación que hicieron en el Club del Vino. Qué lindo, a mí nunca me invitaron ni al Club del Vino a tocar. Hay que ir a festejar el cumpleaños del programa, yo los quiero felicitar de corazón realmente. Gracias. Porque ustedes hacen el programa como, no sé, como un hobby, viene a pasarla acá un rato agradable entre amigos, pero más allá de eso, bueno, me parece importante rescatar la importancia del programa, toda la trayectoria de este año, todo lo que, bueno, implica la participación tuya, Jorge, y de Raúl. Me dijeron, venite los domingos, que es el programa de los jovatos de la comarca, de la radio, pero acá la veo a Valeria, que está salvando las papas, ¿viste? Y hoy estaba contenta porque Raúl Pitula decía que en el 62 empezó la hora, digo, antes que naciera yo, así que este programa me hace bárbaro, ¿viste? A mí más seguido. Había un mundo antes de eso, ¿viste? Sí, claro, si los 62 yo no existía, me faltaba un poquito, ¿no? Bueno, pero bueno, no, realmente, felicitarlos de corazón. Gracias. Porque el programa es impecable. La gente que ha pasado por acá, de todo tipo, de todos los rubros, de todas las ondas, de todas las creencias, de todas las ideologías, que bueno, quería rescatar eso, ¿no? Sí, como que no hay algo por delante de lo que es la gente y el cariño de la gente. Y uno se lleva sorpresas a veces, ¿no? Porque si bien uno ha compartido muchas épocas de algunas de las personas que nos visitan, siempre hoy lo decíamos con el doctor Pritula antes de fuera de micrófono, que hay cantidad de aspectos de las vidas que uno desconoce, porque o tiene una sensación, o porque presume que eso fue de algún modo, y después descubre por boca de los propios interesados que las cosas no fueron así. Yo recuerdo de la época en que colaboraba allí en la revista con Hugo Alsina, ¿no? Esta revista que lamentablemente se dejó de publicar hace unos años por distintas razones. Que allí había una colaboración tuya, ¿no? Una publicación, sí, por supuesto, sí, referida a este tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Has tenido o has seguido colaborando en publicaciones o editar colectivas de este tema? En ediciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En fundamentalmente en un libro que tuvimos el honor de participar con la hija de Augusto Rabastos, este escritor paraguayo, sí. En donde nos ha posibilitado de editar conjuntamente con el libro y sobre la temática de pueblos originarios, escritos inéditos de Robastos. Y esto es un orgullo muy muy especial por que la Fundación Robastos nos haya permitido hacer este libro. Y este libro, bueno, en el 2010 fue en la Feria del Libro muy bien comentado. Ajá, celebrado. Y supongo además que esto será también de material de consulta, porque todo está. Sí, fue declarado de interés provincial por la legislatura de la provincia de Río Negro. Por otra parte, el doctor Lozada lo ha presentado en el Poder Judicial. Si bien la edición no tuvo tantos ejemplares, la primera edición, creo que no llegaron, creo que fueron 1000. Sí está por internet y en la página de la APDH. Si uno pone en un buscador Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o APDH, simplemente ingresa a la página y están las ediciones de todos los libros de la APDH ahí. Ay, esta bien. Parte de este libro, de este capítulo sobre la cuestión regional de pueblos originarios, la compartimos con nuestro compañero Julio Saquero de la PDH local. Sí, sí. Sí, además Julio tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí también, así que nos contó de sus andanzas en distintos ámbitos, pero en este caso sería como militante o como integrante, ahora digo bien, de la Asamblea. De la Asamblea, de la, sí, está bien. Bueno, no, militante, hobbies. Obviamente, bueno, los años nos limitan las posibilidades. Pero sí, seguro. ¿Qué te gustó hacer siempre en este, de muchacho? Paleta. ¿Fútbol? No, paleta. No, fútbol no, paleta. Paleta y en la gloriosa cancha de paleta de Club Refugio. Sí, que ahora se está rehabilitando. Así que, sí, bueno, fueron años, sobre todo de la escuela primaria, de primer grado, hasta haber terminado el secundario, todos los años. Y esto, bueno, lo he seguido en la ciudad de Buenos Aires, en la universidad, en la Facultad de Derecho, o sea, lo he seguido después en algún club y hemos participado y representado al club Genó en las competiciones de paleta de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, después de ahí están los paletazos en los tribunales. Los paletazos en los tribunales, sí, los cachetazos. Y ahora, ahora no despunta servicio. Es que ya no me da, estabas como para y poder, esas horas que no dedicas a al ejercicio, a la profesión, a pensar, a escribir, ¿a qué te dedicas? Y fundamentalmente a leer. ¿Historia? Historia. Sí, sí. No, pensé por aquello de tu vocación inicial. No, por eso. Te apasionaba la historia. Por historia y, bueno, un poco de filosofía y un poco así, política. Sí, además creo que los medios modernos también permiten así una amplísima disponibilidad de foros y cuestiones donde quizá uno pueda más. Sí, pero todavía no estoy, es decir, la cuestión de internet le tengo determinado temor. Ajá. He sido hackeado en el correo. No me diga. Así que me llevé el mundo por delante. Qué sé yo, cosas particulares de uno que la sepan determinadas personas, no tiene por qué preocuparme, porque no hago otra cosa de lo que hago públicamente en mi vida privada, pero me parece que es demasiado ir contra la intimidad que necesita una persona en el mundo. Quizá ahora estemos cambiando también este tipo de paradigmas y esto pueda llegar a ser común más adelante. Para mí, determinados medios que ofrece el sistema no me gustan, pero no me gustan porque no los conozco bien, no los sé manejar y no me siento bien. Raúl, estamos arribando al final y yo te quiero preguntar de tu padre. Sí. ¿En qué año me decís que, o dijiste que vinieron, y cuándo llegaron, quién vinieron? Sí. La familia de mi madre vino toda en hacia el año, Alemania invadió Polonia en septiembre del 39, entre el territorio invadido de Polonia y el límite de la Unión Soviética, Ucrania como parte de la Unión Soviética, hubo un corredor para no tener fronteras Alemania con Rusia, el corredor de Danzig. Por ahí se embarcaron en el Báltico en un buque, yo no me acuerdo si era de bandera sueca o holandesa, y llegaron acá luego de estar en el hotel de inmigrantes pasando la cuarentena. Estuvieron un tiempo en el Tigre y se vinieron al año o al año y medio para el Bolsón. Ahora, vos decís que naciste... Mi padre, sí, mi padre es, este, llegó en 1927, muy chico por los estragos que hizo la Revolución Rusa en, este, en toda la Unión Soviética, y este, y se vino con el violín a cuestas y trabajando para, este, poder sobrevivir como cualquier inmigrante que vino en ese tiempo, y participante de la colectividad ucraniana en Buenos Aires, en donde se relacionó con, este, con el, con el, este, bueno, con los otros paisanos, sí, de él, y bueno, aprovechando los conocimientos de violín, integró la orquesta de la comunidad, entre los cuales, este, también ahí apareció Alberto Lisi como hijo de un amigo al cual le enseñó el violín. Hoy Lisi es, este, es un embajador argentino de la música clásica, y fue director de la orquesta de Roma, y también uno de los fundadores de Camerata Bariloche. Sí, es un nombre propio. Bueno, decías hace un rato que habían al mes de haber nacido, que naciste, sí, en Buenos Aires, sí. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué, ¿por qué estaba, ¿se vieron? Naciste en Buenos Aires y no acá en Bolsón? En este, porque habían situaciones en donde en, acá en Bolsón, creo que conseguir médico era muy difícil, y este, mi madre se fue, viajó a Buenos Aires para tenernos. Listo, no. Pensé que había otra situación un poquito más difícil, o este, que, ¿tus, porque, tus, claro, hermanos también nacieron así? No. Lo que pasa es que mis abuelos vinieron de Europa y mi madre, y se establecieron acá. Después mi madre viajó a Buenos Aires, conoció en la, en este, a mi padre, se casaron y vinieron a Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Y se llama tu mami? Basilisa. Basilisa. Uh-huh. Activa la Basilisa. Bueno. ¿No? Además, ¿te estará escuchando? Le dije, no sé si estaría, estará escuchando. Capaz, porque, que está en la huerta. Sí, seguramente. En el jardín, sí, seguro que ya pasó. Sí, además, este, se trata de personas, personajes dichos en el buen sentido, entrañables de nuestra, sí, comunidad, sí, este, que conservan para uno, ¿no?, toda un halo ahí de del Bolsón de antes, ¿no? Uno, creo que en las personas mayores, mucho mayores que nosotros, 93 años, así, claro, que, este, tiene, te conserva todavía, están como incontaminadas de toda esta cuestión, ¿no? Como si estuvieran dentro de una burbuja en la que hace sus actividades, pero como siempre, conoce, ¿no? Conoce la política nacional, y de paso, conforme con el gobierno que en este momento, ajá, este, lleva adelante Cristina Fernández, y la admira muchísimo. Bueno, también recordemos que durante mucho tiempo, este, bueno, Piritula tuvo librería, la casa, sí, casa Piritula, básicamente, sí, donde íbamos todos a buscar revistas, diarios, así que, también ha estado vinculada a las noticias, dicho de algún modo, sí, por muchos años, ¿no? ¿Cuánto la librería se mantuvo? Muchos años. ¿Vos sabés que nunca los conté? Nunca conté, sí, no, pero nunca 20, la... si digo 20, no, no, más, no exagero, más, está bien. Mucho más, sí. Está. Sí, porque inclusive aquí en el programa pasado estuvo Héctor Díaz, sí, ¿no?, que a raíz de, nos, claro, contaba la historia de Antolín, de su padre, que, claro, como primer, este, representante y librero, que después, este, bueno, Piritula, y nos mencionó Subiri, ¿no?, como, claro, como, Aniceto, como desprendimiento, Aniceto, como Aniceto, desprendimiento de esta librería original, y estamos hablando de los 40. Charlando ayer con Julio, por ejemplo, le preguntaba del Pato, del hijo de Aniceto. Sí. Y está en Esquel. Hace años que no lo veo al Pato, el Pato, un muchacho de gracia. Sí, sí, claro. Que uno convivía con las... compañero de la escuela. Claro, claro. ¿Qué querías preguntar? Quería rescatar algo de lo que estuve escuchando antes cuando charlaban con Raúl, del tema de la escuela secundaria, al lado de la parroquia, sí. Y bueno, yo tuve la suerte y la alegría de ser compañera de Raúl y de Laura, sí, mucho tiempo como docente, la verdad, claro, la alegría, porque sí, siempre contento, siempre trabajando con mucha, sí, mucho entusiasmo, ¿no?, y con muy buena relación, y cómo son las cosas, ¿no? Que vos decías, los que tenían oportunidad de estudiar afuera del Bolsón, sí, y los que tenían que estar acá, que no tenían la oportunidad, cómo después la escuela nocturna, donde fui también compañera de Jorge, hizo la misma función, ¿no? Para la gente, para los adultos, y pasando el tiempo en la universidad, que funciona en el mismo lugar, brinda la oportunidad también, digamos, no por descarte de decir si no me puedo ir a otro lado, sino que hay una opción más para quedarse a estudiar acá en la comarca y también para ser un polo de atracción, ¿no? Desde la comarca. Bueno, y también lo que fue toda la trayectoria de Raúl con los derechos humanos y como docente. Bueno, yo siempre lo llevo en mi corazón, y a Laura también, y a los chicos que fueron mis alumnos, por más que esas personas que por ahí no nos vemos siempre como nos pasa en la comarca, pero que nos queremos mucho, ¿no? Que nos recordamos Laura, con cariño. Laura, cuando habla de Laura, es la esposa de Raúl. Claro, Laura es una de Raúl. Es también una abogada, ¿no? Abogada y sí, docente. Sí, es abogada. Y colaboradora de los derechos humanos. Es parte de la PDH. Es parte de la PDH. Y la importancia, ¿no? De la PDH en nuestra historia, reciente, y la lucha, ¿no? Permanente. La verdad. Otra de las cosas que le quería preguntar, Raúl, es simple. ¿Qué generación de profesionales, por ejemplo, sos vos o sos uno de los primeros? En el Bolsón como abogado. Carlos Fernández. Estaba Carlitos. Carlitos Fernández, que estudió también en la UBA. O sea, cuando yo ingresaba, él egresaba de la universidad. Se estableció en Bariloche, continuó en Bariloche, fue presidente del Consejo Deliberante de Bariloche y trabaja, no sé si ahora ya no está retirado, pero sí, está jubilado, porque últimamente no lo veo por el trajín de tribunales, pero cuando nos encontramos, lo primero que me dice es, ¿cómo está tu madre? Además, tiene un fuerte arraigo con... Aclaremos que Carlito Fernández es el hijo del juez Fernández, o sea, una institución acá en Bolsón. Sí, señor. Exactamente. ¿Qué proyectos tenés en marcha, o qué cosas, o qué sueños están sin realizar? Porque uno siempre tiene... Puede ser vinculado a tu profesión o personal, eso queda un poco... Siempre quise escribir algo. Me encontré que no tengo dotes como para escribir, excepto narrativa. Es decir, a nivel jurídico, o sea, también tengo ganas de escribir algo de determinados casos acá de la comarca que son trascendentes, emblemáticos y que nadie lo entiende, y que fundamentalmente por el periodismo tienen, al no entender el problema o la problemática, opinan de una forma que distorsionan, que distorsionan el contenido de ese derecho, de ese avasallamiento, y la gente no puede hacerse de la idea total y acabada. Por eso, o sea, escribir algo sobre estas cuestiones estaría... Para mí ¿cuál sería el tema emblemático, no, por ejemplo? Uno de los emblemáticos, y que creo que acá hay poca gente que lo sabe, que el día que la DINA le puso una bomba al auto del general Prat después del golpe de Estado en Buenos Aires, ese mismo día, acá en el Bolsón explotaron granadas y iban dirigidas con determinadas personas allegadas a Prat. Es una cuestión que no, cuando se hicieron los juicios por el Plan Cóndor, no ingresó este tema. Sí sería muy importante que estas cuestiones sean investigadas y se profundice esto, porque esto pasó en el Bolsón. Y pasó en el Bolsón que ciudadanos chilenos, escapados del terror de Pinochet, llegaron a trabajar a la comarca y denunciados luego por empresarios en este, y porque la cuestión económica siempre es leitmotiv de toda motor, cuestión, sí. El motor de estas injusticias, este, de los denunciaban en gendarmería, venía la gendarmería de Chile, la gendarmería de Chile como gendarmería tiene otro rol que la gendarmería en Argentina, y se los llevaban para el otro lado sin saber qué destino después tuvieron. Esta es una de las cosas que esta comunidad tiene que investigar, porque esta es la memoria de esta colectividad. Estos son hechos que han pasado en el Bolsón, independientemente de todo lo que se está reconstruyendo sobre la desaparición de Schwartz. O sea, Schwartz, el juicio de él hacia fin de año ya va a estar concluido. Entonces ahí sabremos cómo fueron las cuestiones por las cuales, quién lo vino a buscar, cómo lo llevaron y dónde estuvo. Yo no sé si estuviste en Fundación Cooperar hace 2 años, que se presentó el documental de Carlos Echevarría. Ah, sí, sobre Juan. Y sobre Juan Edelman, de Bariloche, y bueno, a raíz de eso estuvo la familia de Schwartz, y fue tan emotivo porque la señora del bancario nunca había hablado en público y se negaba mucho a ir a las reuniones y manifestaciones y encuentros y eventos con sus hijos. Y bueno, y venir acá, imagínate lo que era para ella. Y recuerdo la emoción que tenía porque fue la primera vez que pudo hablar en público, se sintió contenida por la gente de Bolsón, y bueno, fue como esa cosa paradójica de que un lugar que para ella era inmencionable resultó ser el lugar donde ella pudo sentirse como reencontrarse con algo, ¿no? Y poder estar con la gente. Te cuento algo. Hacia el año 2008, la doctora Filipuzzi, jueza federal de Viedma, nos manda a la PDH de Bolsón que le relatemos qué sabíamos nosotros sobre la desaparición de Julio César Schwartz. Con Julio Saqueiro nos hemos puesto a encontrar vecinos que supieran, después hemos reconstruido, le hemos informado, y para hacer eso también hemos publicado en el diario Río Negro sobre esta situación y qué buscábamos, y nos comunicamos con Germán, el hijo de Schwartz, y que el día que nos encontramos en una confitería en San Carlos de Bariloche, y estaba la madre. Por primera vez también la madre, así a nivel privado, tuvo ganas de contar, de poder hablar. Hablar. Y ese testimonio fue muy valioso, fue lo que le remitimos a la jueza Filipuzzi, y como todas estas cuestiones se centran en determinado juzgado federal, porque a eso nivel federal cualquier juzgado es igual, o sea, sea de Santa Cruz, de Salta o de Río Negro, y está en la cuestión de la investigación de los hechos del banco, el banco como centro clandestino de detención, en donde habría estado detenido por haber sido empleado bancario. Tal cual, y si no me equivoco, creo que se está haciendo una producción audiovisual sobre el tema. Recuerdo que estaba Gustavo Marangoni ese día filmando el evento, ¿no? Como parte de... Ojalá que se lleve adelante, ¿no? Porque es muy importante también a través de las obras rescatar las historias. Y también me acordaba, a raíz de lo que hablabas de los pueblos originarios, de este reconocimiento de las naciones previas a la nación argentina, ¿no? Sí, claro. Lo que fue el trabajo sobre los restos del cacique Inakayal, de que Jorge fue responsable, bueno, del guión y gran parte de la producción de ese trabajo. Qué importancia que tiene, ¿no? A través de la documentación, a veces de la ficción o de la narrativa o de las distintas formas de expresión, poder rescatar estas historias, ¿no? Bueno, como para llegar a la verdad, hacer justicia, hacer una suerte de cierre de los temas, porque creo que el dolor de los pueblos originarios y los desaparecidos será por siempre. Esta visibilización que se produce de estos hechos, cuando vos hablabas de la importancia que ha tenido el cambio de jerarquía de estos problemas que están siempre sumergidos, ¿no? El tema de los derechos de los pueblos originarios. ¿No? Me parece que esto, lo que dice Bárbara, es parte de toda esta cantidad de cosas que aparecen como formas de mantener permanentemente a la vista. Exactamente. Estos derechos es decir, que son tan iguales como los otros, ¿no? Es decir, la verdad, la memoria y la justicia no solamente tienen un día de recordación en nuestro calendario nacional, sino es parte memoria para que recordar lo que pasó para que no se vuelva a repetir, verdad para explicarnos qué es, cuál fue la verdad de estos hechos y qué intereses movieron para que se instale en el país una dictadura cívico-militar, y justicia precisamente para que el valor de lo que es justo y bueno nos quede. Es decir, la equidad, lo que es justo y bueno, es la condena de aquellos que tanto horror llevaron a la al pueblo argentino. Bueno, no sé si hay algo que nos haya quedado, Raúl, compañero. Posiblemente muchas cosas tuvieron que quedar. Seguramente Raúl no está lejos. Lo vamos a llamar, es la punta del iceberg, el programa, todo el resto está realmente para mí gratificante sumamente que Raúl haya estado acá. Yo lo aprecio muchísimo, él sabe, tengo un gran orgullo porque Raúl esté pisando y sea parte de nuestro paisaje y esté acá, y siempre cuando uno lo consulta por algo, sea la cosa más insignificante, siempre está presto a ilustrarnos un poquito. Así que muchas gracias por estar, gracias por tu familia, porque tu mami y Laura, y me imagino que tus hijos son similares a vos, así que muchas gracias, Raúl, por estar acá. Por favor, el gusto es mío. Bueno, quería agradecer, Bárbara, el saludito de la semana pasada. Mande. Me mandaron saludos para mí y para mi mamá, para Ruth, que le mando un besito. Ahora también a Tacho Lulos, el día del cumple. No, y que en realidad me quedé pensando, porque sin querer queriendo, Ruth, mi mamá, es un poco culpable de Memorias de la Comarca. Sí, porque aquel día que empezamos a charlar, que yo le pregunté a Raúl, Raúl, ¿no vas a volver nunca a hacer radio? ¿Por qué no venís a la radio? Uy, vos sabés que yo hace tiempo tenía un sueño de un programa. Yo había ido a PAMI, lo digo con todas las letras, a hacer un trámite de RUT, y ahí, bueno, siempre charlando, y vos sabés, qué sé yo, y bueno, yo no sabía, pero traje un poco la inquietud a Goga, y el director de la radio tenía el mismo sueño de hacer un programa sobre las memorias del lugar, que abarcara toda la comarca, y allí, bueno, pensando algún artista que musicalice y que ponga la onda, pensé en mi compañero Jorge, y se armó la dupla. Y aquí estamos después de un año. Y ahora que sumamos así a... Así que felicitaciones una vez más. No, Valeria, Marina. Bueno, no, de todas maneras, también para no ser acusados de cierta soberbia ideológica, como ocurre en este tipo de programas, no tenemos en absoluto ni toda la verdad sobre las memorias. Esas son simplemente muestras, como lo han hecho y lo hemos destacado y lo presentamos acá, otros historiadores, recopiladores, es decir, todos formamos parte de un tejido social. Y que nos interesa destacar en la medida de lo posible es que la persona que nos visita, que nos acompaña, que accede a venir, comparta sus experiencias y le sume otro poquito a esa certeza de que siempre las cosas pueden ser mejores, ¿no? Pero a pesar de todas estas cuestiones diarias que a veces nos atormentan, que nos preocupan con respecto a la seguridad, las ocupaciones, las tragedias, los incendios, las inundaciones, etcétera, pensar que no, que a veces las situaciones se van repitiendo y algunas son, me parece, corregibles. Acá hemos tenido oportunidad en otros casos de hablar de planes de desarrollo inexistentes, de planeamiento que nunca se hizo, etcétera, etcétera. Pero bueno, la vocación es esa actitud, me parece, positiva, que creo que se transmite, de que mirando la experiencia de otros podemos aprender, ¿no? No, y también los distintos recortes, me gusta decir, ¿no? Como los recortes de la historia o de la realidad, las distintas miradas, ¿no? A través de cada programa o de cada escritor o de cada propuesta expresiva que intenta rescatar la historia y la cultura de nuestra querida comarca, cada uno tiene su impronta, y creo que este programa ya tiene una impronta personal. Por muy lo menos linda, nos hemos tolerado durante un año, compañero. Sí. ¿Será porque dormimos cama afuera? Por eso nos aguantamos. Bueno, pero no, Un agradecimiento por esta hermosa torta. Sí. Cagala, que me ayudó la artista. Bueno, otra también, y nuestros oyentes. Seguro, además le repetimos que esto que ha sido el programa Memoria de la Comarca por la frecuencia 103.5 para los que pueden acceder a la onda radial, también está disponible en internet, ha estado durante todo este rato, sigue estando a partir de nosotros también, y si le interesa recuperar el audio o el archivo sonoro, allí en la página de Goga El Bolsón va tecleando, va entrando hasta que se encuentra con el Memoria y allí va a estar. Y va a estar, por supuesto, la foto que nos vamos a sacar acá en un instante. Están todos los programas y todas las fotos desde el primero. Así que es un archivo histórico, realmente. Es histórico. Gracias a los oyentes por la amabilidad, la paciencia y el aporte que nos brinda cada domingo. La despedida musical, el tema como siempre que nos acompaña de cortinita, por allí es una versión del extraordinario intérprete de la armónica Hugo Díaz, en esto de Gardel y Lepera, instrumental por supuesto, que se llama Mi Buenos Aires Querido. Chau, nos vemos en 7 días. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.